Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces te has preguntado qué harías si tuvieras alguna cantidad de dinero considerable? Las respuestas van desde dejaría de trabajar, pondría un negocio, viajaría. Hoy quiero compartir contigo una historia real de un hombre cuyo estado de cuenta en el banco es tan considerable que le permitiría incluso poder cumplir el excéntrico gustito de viajar al espacio. Su nombre, Mr. Lucky, el protagonista de una historia real de buenas acciones patrocinadas por la fortuna. Su proyecto se llama We Are Lucky, es decir, somos suertudos. Surgió precisamente cuando su idea de viajar al espacio resultó pequeña frente a las increíbles ideas que sus amigos tenían sobre qué hacer en caso de que tuvieran mucho dinero. Mr. Lucky sale a la calle y busca candidatos para que colaboren con él. Es importante que tengan buenas intenciones, dice que es fácil adivinar quién las tiene. A sus colaboradores los elige, les toca el hombro y les dice: toma este dinero y úsalo para hacer el bien. Úsalo de forma altruista. Y así les entrega unas 1,000 libras esterlinas, que equivale a 20,000 pesos mexicanos aproximadamente. Les toma fotos, les cuestiona sobre sus esperanzas y luego los deja ir. Así de simple. Cuando alguien le pregunta por qué no entrega todo el dinero a alguna fundación o a una causa altruista, Mr. Lucky comenta cuánto placer recibe al realizar este proyecto. Me inunda un sentimiento de felicidad cuando les doy el dinero y ellos lo usan para la caridad. No quiere transmitir ideologías, no se trata de una campaña de mercadotecnia ni de algún plan para hacerse famoso dentro de su proyecto We Are Lucky. Este señor se dedica a viajar por el mundo y contratar, entre comillas, desconocidos para que hagan el bien. Quiero compartir mi responsabilidad, no mi suerte, dice Mr. Lucky. En realidad, no hay pruebas de que el dinero se use para el bien, pero a decir de Mr. Lucky, él no las necesita. Se los dejo a ellos, no voy a juzgarlos ni a darles seguimiento. Me basta con creer en la gente. Dice que dar lo hace sentir de un modo tan increíble y disfruta tanto el hacer el bien y que cuantas más sonrisas consiga, es mejor. Viaja por todo el mundo, aunque es Londres la ciudad donde más se le ve. Internet ha representado una herramienta eficaz para distribuir su riqueza en este proyecto. A través de Facebook o Twitter, envía mensajes y pistas de los lugares a los que irá. También sube las fotos de las personas afortunadas cuya misión será hacer el bien. Su proyecto We Are Lucky tiene también una página de Internet donde narra la forma en que nació la idea y donde las sonrisas de estos afortunados enaltecen este loable plan. Internet es perfecto para mirar algo unos segundos y sonreír. Y es fácil para la gente compartir y hacer sonreír a sus amigos, dice Mr. Lucky, quien se ha negado a revelar su nombre real. Le gustan las sonrisas. Le gusta que la gente se sienta plena al ayudar a otros. Él mismo se siente pleno al repartir la responsabilidad de hacer el bien a las personas. Te invito a que conozcas la página de internet www.wearelucky.com y busques los lugares que visitará en Twitter o que le escribas algún comentario en torno a lo que hace. En estos días andará por España, de acuerdo a lo que anuncia en su página. Dar es, en definitiva, una forma de vivir mejor. ¿No crees? Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.